Vamos a escuchar ahora el mensaje que grabó, o mejor dicho, la nota grabada que realizaba José Luis Vázquez con el representante de otro de los sectores que compone la Unidad Popular, Jorge Mirone, del Partido Humanista. Así dialogaba con nuestro compañero José Luis Vázquez. Bueno, buenos días, José Luis, y también saludos para toda la audiencia, a la que, bueno, efectivamente, como comentás, también en el correr del último año no he tenido oportunidad de visitar los estudios, producto también de estas circunstancias. Sin embargo, se han podido expresar algunos otros compañeros, como eventualmente lo hace nuestro compañero Daniel Roca, desde Buenos Aires, lugar donde reside. Y bueno, también adaptándonos a estas circunstancias, o sea, en donde el aniversario, este particular aniversario de 15, decidimos realizar una actividad que nos permita adaptarnos justamente a las circunstancias. Vamos a hacer una transmisión en vivo que se va a poder seguir a través de las redes sociales, ya sea, todavía no lo definimos exactamente aún, si sea a través de YouTube o a través de Facebook. Lo cierto es que efectivamente aquello que hagamos se va a transmitir en todas las redes posteriormente, se va a poder estar a disposición, y va a ser como una especie de acto, pero bueno, virtual, llamémosle, ¿no? Donde van a haber algunos compañeros que se van a poder juntar en un local, pero también vamos a dar la posibilidad que algunos compañeros, como para poner el caso, los compañeros del Modejo, puedan también, ya que se están cuidando, puedan exponer desde sus casas, ¿no? Y alguna que otra persona que por algún tema de distancia también así lo requiera. Estamos pensando justamente en una posibilidad mixta que permita a quien quiera y pueda ir a un local y hacer la transmisión desde ahí, y otras personas también podamos intervenir en forma virtual. Así que bueno, eso va a ser un poquito las características, y desde ya que los invitamos a seguir en vivo la transmisión, que puedan intervenir con sus saludos, que puedan intervenir compartiendo justamente la transmisión, que es parte de las cosas que, de las ventajas que nos permiten las redes sociales, que bueno, en el minuto a minuto, a través de un simple enlace, se puede mandar a todos los contactos de WhatsApp. Los contactos de WhatsApp pueden entrar en ese enlace y pueden de inmediato ver lo que está ocurriendo. A diferencia de otro tipo de actos que son los que estamos acostumbrados, que son muy lindos, pero donde no está esa posibilidad de la sincronicidad, que alguien que está en algún barrio alejado del centro o que está en otro departamento va a tener como grandes dificultades de un momento al otro para trasladarse, pero bueno, en esta oportunidad, gracias a cómo se utiliza la tecnología, nos va a permitir conectar con mucha gente sin importar el lugar donde estén. Bien, Jorge, con respecto al tema dentro del marco de este aniversario, vayamos al tema político. Digo, es un año que justamente por la pandemia está, podríamos decir, semi paralizado. Sin embargo, vemos que aparentemente lo único que funcionaría serían los planes de gobierno, con un programa neoliberal que lo está llevando adelante prácticamente sin oposición ninguna, ¿no? Y sí, de una forma bastante deshonesta, porque efectivamente el gobierno tiene todos los medios económicos, el gobierno y las corporaciones de los poderosos, ¿no?, que están detrás del gobierno, tienen todos los medios económicos y tecnológicos para seguir llevando adelante su programa. Y desde el campo popular, que la venimos corriendo de atrás justamente en ese sentido, con grandes dificultades en el día a día por parte de los militantes, grandes dificultades de carácter económico. A este se sumó las dificultades por las condiciones sanitarias y grandes dificultades desde lo tecnológico, ya que las posibilidades de acceder a mecanismos tecnológicos para articular también son bastante limitadas. Para poner un ejemplo bien simple, una herramienta que hoy día se usa mucho como el Zoom, Bueno, la gran mayoría de las organizaciones nos estamos, y las articulaciones y coordinaciones se están manejando con la opción gratuita de Zoom, para poner un ejemplo bien simple, y eso dificulta el desarrollo de una reunión, cosa que no le pasa en lo más mínimo a los gobiernos, que no solamente tienen la opción paga, sino que aparte tienen, cuentan con todo un dispositivo para poder llevar adelante todo lo que quieren hacer, independientemente que se reúnan presencialmente o no en el Palacio Legislativo o en la Torre Presidencial. Entonces, ahí queda muy expuesta justamente esa competencia deshonesta de alguna forma entre los intereses de los poderosos y los intereses populares, que por ejemplo se plasma en la negación al pedido de extender el plazo para juntar firmas contra la ley de urgencia, porque efectivamente, independientemente de que puedan faltar manos y brazos para juntar firmas, es una realidad que no es muy difícil discutirla. Esa es la que hay mucho menos gente movilizándose por la calle y mucha gente, mucho menos cantidad de gente para pedirle la firma, para que te den un par de minutos para detenerse y conversar. Entonces, realmente está como mucho más complicado desde el campo popular hacerle frente y estar a la altura de la situación, ¿no? Con respecto a los avances que se hace desde los sectores de gobierno. La Unidad Popular ha tenido el impulso de cuidarse en todos los términos sanitarios por la emergencia, mantener y resguardarse con los protocolos que se está pidiendo por parte del Ministerio de Salud Pública, pero tiene previsto desentenderse de la situación que hay en el país. ¿Cuál es el punto de vista de la Unidad Popular para eso? Bueno, en ese sentido, ya desde el comienzo de la pandemia, o sea, la emergencia sanitaria declarada en el 13 de marzo del año pasado, ya la Unidad Popular lanzó una serie de medidas ante la crisis que, bueno, a propósito de eso, vamos a insistir sobre esas medidas. Va a estar contemplada en la transmisión que vamos a hacer este miércoles, va a estar a cargo de las mismas, Gonzalo Abella, y bueno, justamente en ese sentido, abarcando, bueno, desde aspectos económicos, sanitarios, y algunos que son eternos independientemente de la emergencia sanitaria, como lo que hace el mundo del trabajo, ¿no? Perfecto. Así que, bueno, también justamente en ese sentido se van a dar respuesta este miércoles. Además de Abella, ¿van a hablar otros actores políticos también? Exactamente, vamos a estar compañeros y o compañeras de los diferentes sectores que integramos la Unidad Popular.